Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos con esta fascinante música, una nueva edición de Mundofonías, un programa dedicado a las fascinantes músicas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular. Y comenzamos con un disco que, bueno, junta una serie de cosas. El disco se llama Egypt Noir, es decir, Egipto en inglés, Noir, negro en francés, editado por un sello alemán como es el sello Piraña y, efectivamente, relativo a Egipto, pero también a la música originaria del Alto Nilo, en la zona limítrofe entre Egipto y lo que sería ya Sudán, una tierra fértil, no solo por las aguas del Nilo, sino también musicalmente, aunque también, como las aguas del Nilo, esas músicas y esas gentes, muchas de ellas, viajaron hacia el norte, en este caso, hacia la desembocadura del río, hacia las grandes ciudades de Egipto como el Cairo o Alejandría. Y ahí en esas grandes urbes, pues la música originaria de Nubia se mezcló con otras influencias como puede ser el soul, el rock, el funk, la música afrocubana y otros estilos africanos. Para dar, por ejemplo, el sonido tan característico como nos muestra la música de este gran artista, Ali Hassan Kuban. Artista que vivió entre 1929 y el año 2001. Se dice que, bueno, su apellido Kuban no tiene nada que ver con Cuba, pero se dice que en una ocasión montó tremendo rumbón en la embajada de Cuba en el Cairo, que estuvieron bailando hasta las tantas, según cuentan las leyendas urbanas. Así que no me extraña, porque desde luego es una música tremendamente atractiva, adictiva e irresistible, como hemos comprobado con esta pieza titulada Gamal, que es la que abre este recopilatorio Egypt Noir con diversos artistas de origen nubio, en este caso Ali Hassan Kuban y Salwa Abu Greisha. Pues seguimos con más piezas de este disco y, como decía Juan Antonio al principio, estos músicos de origen nubio se inspiraron en otras músicas también a las que tuvieron acceso, como por ejemplo el funky que se percibe en esta siguiente pieza, sobre todo en la armónica. La firma la Al Nubia Band. abríamos ala al Nubia Band con esta pieza Cobana, un tema incluido en este recopilatorio Egypt Noir. Continuamos con estas maravillas nubias y en este caso, en este disco de Egypt Noir, aparece la pieza que vamos a escuchar, Hager, firmada por Fatih Abu Greisha. Pensamos que es por algún tema de derechos del nombre de autor, porque originalmente aparecía en un disco mítico, esta misma canción del año 1994 del grupo Salamat, uno de los grupos que dio a conocer este mismo sello Piraña al resto del mundo y también de paso pues toda esta exuberancia musical de los sonidos nubios trasladados a las grandes ciudades de Egipto. Pues bien, vamos a escuchar a Salamat o, si lo prefieren, a Fatih Abu Greisha con sus amigos y esta pieza titulada Hager. We'll be right back. Después de escuchar esta pieza, ¿quién no se resiste a cantar eso de Pues bueno, quedará en vuestra memoria durante mucho tiempo, supongo, y igual ya lo está, porque esta canción yo creo que ya la hemos escuchado en diversas ocasiones a lo largo de los años, porque ya os digo, originalmente figuraba en ese disco de Salamat del año 1994 y que por tanto llevamos décadas pinchando ocasionalmente o continuamente en diversos programas radiofónicos y que ahora volvemos a recordar con motivo del disco que estamos repasando. Egypt Noir es un recopilatorio del año 2010, más reciente, del sello Piraña también, y que recoge pues esas influencias musicales, esos sonidos nacidos del alma de Nubia en el Alto Nilo, pero trasladados a grandes ciudades de Egipto como el Cairo. Seguimos con un artista que estaba también en Salamat, Mahmoud Fadl, aunque él tiene su propia carrera también por su lado. Pues cuentan que a raíz de que su tierra fue inundada por la presa de Asuán, él empezó a profundizar en la música tradicional de su tierra, y tanto profundizó pues que se hizo uno de los principales maestros de percusión de la música nubia. Por cierto, y si me permites el inciso, Araceli, para los madrileños que nos escuchan, la inundación de la presa de Asuán en tierras de Nubia ha hecho que, por ejemplo, esté en Madrid el templo de Debod, ese templo egipcio que se trasladó piedra a piedra a esta ciudad desde donde hacemos Mundofonías, a Madrid. Pues el templo se trasladó desde esas tierras hasta Madrid, y este artista, Mahmoud Fadl, se trasladó primero a Londres y después a Berlín, de manera que pues le facilitó ser un importante difusor de estas músicas en toda Europa. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías después de ese viaje fascinante por los sonidos originarios en Nubia, en el Alto Nilo, trasladados a las grandes ciudades de Egipto y también con influencias globales. Pues nos vamos con más influencias globales, ahora localizadas en la ciudad de Bruselas. Músicas que forman parte de un disco que recoge la diversidad de los artistas que están trabajando en la capital belga. El disco titulado Brussels, A World of Music, Bruselas, un mundo de música. Y en este caso la música os habrá sonado efectivamente a balcánica, de hecho lo firma este grupo, Aka Balkan Moon, con una interpretación en directo, esta pieza llamada Aka Steste. También en Bruselas, esa ciudad desde luego multicultural donde las haya, está este grupo, Mek Jek, formado por artistas de Eslovaquia, concretamente con dos hermanas gitanas cantantes y por artistas de allí de Bruselas. Oíamos Dui Dui, este tema del grupo Mek Jek, con las dos hermanas cantantes de origen eslovaco y con artistas de Bruselas como Piet Marie, que además de ser el impulsor del sello Chou de Bruxelles, Coles de Bruselas, es también artista de otros grupos como John Tuyo. Pues allí en Bélgica y en Bruselas se produjo en el año pasado uno de los discos con más repercusión, por ejemplo, en la Transglobal World Music Chart, esa lista en la cual divulgadores de las músicas del mundo de los cinco continentes eligen sus discos más destacados. Y bueno, pues este disco estuvo nada menos que 3 meses seguidos en el número 1, el disco Refugees for Refugees, Refugiados para Refugiados, un disco grabado por artistas residentes en tierras belgas, en apoyo también a toda la gente que está buscando refugio, huyendo de las guerras, de la violencia, de la persecución. En este disco participan artistas de Siria, de Irak, de Pakistán, del Tíbet, también de Bélgica, y también en este recopilatorio que os estamos presentando, Brussels, A World of Music, Bruselas, Un Mundo de Música, aparece una de las piezas de este disco, concretamente una pieza de la tradición tibetana titulada Chomolungma, originalmente incluida también en ese disco de Refugees for Refugees. Nai li nai so ka ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Quisiera casarme porque es corazón, mi corazón. Oh, madre, yo te quiero. Una bella muchacha. Quisiera casarme porque es corazón, mi corazón. Linga kiteo na koka kiko mi boma se tango yango atana mbeli awa na linga kio tika to fanadie na sala koboni liluka kingai anasina zui. Porque es corazón, quisiera casarme, porque es corazón, la rumba de mi vida, porque es corazón, María Valenta, porque es corazón, mi corazón, porque es corazón, oh, la rumba calienta, porque es corazón, muchacha bonita, porque es corazón. Seguimos en Mundofonías, hemos hecho un pequeño inciso en el repaso a este disco Brussels, A World of Music, Bruselas, un mundo de música, un disco que revela la actualidad palpitante y cosmopolita de la capital belga, para escuchar una grabación de hace más de medio siglo, incluso más de 60 años, 61 incluso, desde el año 1956, de lo que en aquel entonces también pertenecía a Bélgica, era el Congo belga, lo que después fue Zaire y posteriormente la República y actualmente la República Democrática del Congo. Allá por los años 50 y 60 florecía la rumba congoleña en aquellas tierras a partir de los ritmos africanos del corazón del continente negro y también de las músicas y los ritmos venidos de vuelta desde América, muchos de ellos también con esa raigambre ancestral africana también. De hecho, pues es simpático porque grupos como este o grupos como los senegaleses Orquesta Baobab y tantos otros, pues se dedicaban a escuchar discos de música afrocaribeña cantada en castellano e intentaban reproducir sin saber hablar el idioma, y así salían cosas como esta, ¿no? La canción titulada Mi Corrazón, escrito así con dos R's, todo junto, sin acento ni nada por el estilo, Mi Corrazón, así se llamaba lo que hemos escuchado de este grupo, que primero se dio en llamar OK Jazz, después TP OK Jazz. En aquellos tiempos, mientras Franco imponía su dictadura férrea en España, otro Franco, el líder de este grupo, decretaba un régimen musical bastante más amable con las músicas y los sonidos de este grupo. Así que lo hemos escuchado también de otro recopilatorio titulado African Rumba, editado por el sello Putumayo. Pero después de este pequeño interludio, este viaje atrás en el tiempo, volvemos a la actualidad, volvemos también a Bruselas y volvemos a ese disco Brussels, A World of Music. Y nos vamos con este proyecto, Slang y Purbayan Chatterjee, con Purbayan Chatterjee en el sitar eléctrico, Manuel Hermia en saxo, flautas y bansuri, François Garny en el bajo y Michel Seba en las percusiones. Thank you. Sigues en Mundofonías y hemos seguido oyendo música de este disco recopilatorio Brussels, A World of Music, Bruselas, Un Mundo de Música. Y lo hacíamos en este caso con el encuentro de tres artistas de allí, belgas, llamados Slank, como nombre artístico, con un artista de origen indio, Purbayan Chatterjee. Él toca el sitar eléctrico y él, junto con los otros tres artistas de Bélgica, hacen esta mezcla entre jazz y otras músicas del mundo. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con otra muestra más de esta música que nos llega desde Bruselas. Algunos de estos grupos los estamos descubriendo, a otros ya los hemos escuchado. Otros sonarán también porque estrenan trabajo en estos días, aunque ya también en Mundofonías os lo hemos anticipado, como Bargu 08, con base en tierras de Túnez. Y nos vamos a despedir con este proyecto llamado African Protocol, con ese sabor de afro jazz, afrobeat, etcétera, etcétera, impulsado por ese saxofonista Guillaume Van Paris, y piezas como esta, Vitamina Z, la última letra del abecedario y también la última canción de esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, mundofonías.com, ahí tenéis todas las referencias de todos los programas. Si buscáis este en concreto, es el número 18 del año 2017, radio@mundofonías.com para contactar con nosotros. También os tenéis en Facebook y en Twitter. Aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Mi mayor, tanto será mi mayor.